Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Buenos días, amigos y amigas. Soy Luis Alfredo Maldonado y les doy la bienvenida a la emisión 397 de este informativo que le actualiza de lunes a viernes con las principales noticias culturales que se originan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el país y el resto del mundo. Hoy es miércoles 9 de diciembre de 2015. Quédese con nosotros, que ahora comenzamos. La obra de Osvaldo Guayasamín promueve nuestra cultura en Colombia. Los grupos quiteños Somos Cultura Viva y Amauta fomentan la música nacional. En esta emisión haremos contacto con Radio ONU, la emisora de la Organización de las Naciones Unidas. En el ámbito internacional recibiremos informaciones a través de Beatriz Fuentes Díaz. Estoy más en la presente emisión. No se vaya de la sintonía. Recuerde que la información no es un lujo, es un derecho. Radio CCE, 940 AM, con usted. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. Los colores de Latinoamérica, la exposición del reconocido pintor, dibujante, escultor y muralista ecuatoriano Osvaldo Guayasamín se expone hasta el 17 de diciembre en el Centro Cultural y Biblioteca Pública Julio Mario Santo Domingo de Bogotá. El objetivo de este trabajo logrado a través de la Embajada Ecuatoriana en Colombia, el Ministerio de Cultura y Patrimonio de Ecuador y la Fundación Guayasamín es el de mostrar al país vecino parte de la cultura ecuatoriana, a través de la obra de este reconocido pintor nacional. Para Carla Reynoso, agregada cultural de la Embajada Ecuatoriana en Bogotá, la importancia de llevar la obra a Colombia radica en el fortalecimiento de la relación binacional. Ella manifestó que hay que posicionar al país porque ello implica también posicionar nuestro arte y posicionar nuestra cultura. La muestra consiste en la selección de tres momentos del trabajo de Guayasamín: Huacaiñán, La Edad de la Ira y Mientras Vivas Siempre Te Recuerdo. Todos están marcados por la expresión del pensamiento crítico de Guayasamín. Recordemos algunas palabras del gran maestro de la plástica nacional, Osvaldo Guayasamín. Yo soy un indio. ¡Carajo, yo soy un indio! Me llamo Guayasamín. Guayasamín expuso en los museos más importantes de América y en muchas ciudades de Europa, como París, Leningrado, Moscú, Roma, Madrid y Varsovia. Osvaldo Guayasamín fue uno de los artistas más importantes e influyentes del siglo XX, quien a través de sus creaciones resaltó el dolor y miseria que vive la humanidad. La exposición Los colores de Latinoamérica, que se presenta en Bogotá, reúne obras que se han constituido en patrimonio cultural del Ecuador. Este fue un trabajo de Antonella Quiñones para el noticiero Identidad. La música ecuatoriana goza de una diversidad de géneros alegres, bailables, populares y tradicionales, que han evolucionado a través de la historia. Sin duda, los sonidos y ritmos autóctonos unen a sus habitantes en un solo palpitar, formando parte de su cultura e identidad. En esta ocasión, conoceremos a dos agrupaciones que se dedican a cultivar la música y los bailes nacionales. Se trata de la compañía nacional Somos Cultura Viva y el grupo Amauta. La compañía Somos Cultura Viva está avalada por la Casa de la Cultura Ecuatoriana y su labor se centra en fomentar el arte a través de la danza. Dejemos que sea su director, Agustín Yumikinga, quien nos cuente un poco más de la labor de esta agrupación. El elenco de la compañía Somos Cultura Viva está conformado en este momento por 5 personas. Son 2 bailarinas y 3 bailarines. Donde vamos a hacer un recorrido imaginario por varios ritmos ecuatorianos, como es el pasillo, la tonada, el capisca, el albazo, el danzante. Y pues dentro de este aire típico vamos a ver personajes en donde aquí en Quito la mujer siempre se caracterizó por ser picarona, por ser alegre, por ser coqueta. Y el hombre, el caballero, también de igual forma, ¿no? La conquista hacia la mujer. Y los bailes quiteños tienen esa magia de dar a conocer esa alegría del festejo que tenía el quiteño aquí, en la ciudad. Por su parte, el Grupo Amauta es una agrupación quiteña fundada en 1994 que crea música andina y latinoamericana, basada en instrumentos y ritmos tradicionales. Dentro de la propuesta, contempla una fusión de los instrumentos de cuerda, como la guitarra y el bajo, con los de plectro como mandolinas y los bandolines. Pero lo que le caracteriza es la inclusión de instrumentos como el rondador, las dulzainas y el clarinete. A continuación escucharemos al director del grupo musical Amauta, quien nos habla de su propuesta artística. El trabajo que estamos presentando en esta ocasión es un trabajo sobre los instrumentos tradicionales ecuatorianos, sobre los ritmos ecuatorianos y sobre el repertorio ecuatoriano. Entonces los instrumentos que tenemos en este momento son instrumentos como base, instrumentos de cuerda que corresponden a la estudiantina, al formato de estudiantina, y aparte de eso tenemos rondador, dulzainas, flautas y clarinete. Entonces es muy importante porque es un legado que nosotros estamos tratando de poner en conocimiento nuevamente. Y junto con el trabajo de Somos Cultura Viva, los bailes, o sea, viene conjugado instrumentos, música, repertorios y bailes. Estas dos agrupaciones artísticas quiteñas presentaron con aforo lleno el espectáculo Entre Pasacalles, Albazos, Pasillos y Tonadas Festejamos a Quito, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en honor a las fiestas de la capital. Este fue un trabajo de Lorena Raza para el noticiero Identidad. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. En Neobamba, la Orquesta Sinfónica Infanto Juvenil de Bolívar y el Mariachi Juvenil Tequila se presentarán el 11 de diciembre próximo en el Parque Sucre. Las agrupaciones interpretarán juntas música tradicional latinoamericana, boleros, rancheras y música nacional con arreglos académicos modernos. Este evento es organizado por la Casa de la Cultura Núcleo de Bolívar. En Ambato, el grupo de rock amateño Hoja 7 se presentará el 11 de diciembre próximo a las 19 horas en la Casa de la Cultura. La agrupación interpretará temas de rock alternativo de grupos de Estados Unidos y Latinoamérica de los años 90 y 2000. También tocarán canciones de su propia autoría en los que fusionan el rock con el blues, el funk y lo experimental. En Loja, el disco Chacaritas de Maíz, Melodías de mi provincia de Julio Becerra se presentará el próximo 10 de diciembre a las 18:30 en la Casa de la Cultura. Esta producción discográfica contiene canciones de varios autores nacionales y de su propia creación, compuestos en ritmos propios de la provincia de Loja y el país, como pasillos, yarabíes, albazos, requintos, pasacalles y sanjuanitos. En Quito, la exposición El Tiempo y los Juegos Pictóricos del artista José Guevara se inaugurará hoy a las 19 horas en el Centro Cultural Benjamín Carrión. Se exhibirán cuadros en pequeño y mediano formato, en óleo y técnica mixta, acerca de la naturaleza, animales y frutas del país. También se muestran trajes y máscaras que se utilizan en fiestas y celebraciones de varias zonas del Ecuador. Reportó para Identidad, Francisco Torres. Visítenos en Facebook, Radiodifusora CCE. De un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Identidad. por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Informaciones internacionales con Beatriz Fuentes Díaz. Ciudad de Panamá. La restauración integral de la Catedral Metropolitana, ubicada en el casco antiguo de Ciudad de Panamá, comenzó este lunes. El gobierno señaló que las labores de restauración incluyen arreglos de interiores, exteriores y en su entorno periférico. Igualmente, se rehabilitará el atrio, los espacios museológicos y museográficos con sus vitrinas, paneles y leyendas, además del mobiliario de la época. Su edificio amplio de alto techo en dos aguas posee dos torres que por mucho tiempo se consideraron las más altas de América Latina. Las paredes de piedra y la fachada tallada en el estilo del Renacimiento, con elementos clásicos de decorado, son otros de los rasgos arquitectónicos que distinguen a este inmueble, que fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1997. Lima. El gobierno del Perú está trabajando en diversas obras de prevención en más de un centenar de monumentos arqueológicos de su costa, con el fin de reducir los efectos que podría traer el fenómeno del Niño en el país. El Ejecutivo señaló que se ha colocado techados y protecciones contra el agua en estos sitios. También se indicó que se tomó muy en cuenta los monumentos que están cerca a cursos de quebradas o ríos, en donde se está construyendo muros y barreras que impidan los daños por deslizamiento o flujos de agua. El gobierno indicó que se está limpiando el sistema de alcantarillas de la autopista Panamericana Norte para evitar que se formen grandes charcos que podrían afectar a las famosas líneas. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Jornada Cultural Diablos Pillareños en Quito. 50 máscaras originales de Diablos Pillareños, charlas, conciertos de música y danza. Del 12 al 19 de diciembre. Museo Etnográfico de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Organizan Colectivo Cultural Minga y el Centro Cultural Huasipungo. Auspicia Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entrada gratuita. Radio CCE 940 AM, con usted. Radio ONU en Identidad. Informaciones desde la emisora de la Organización de Naciones Unidas. Radio ONU en Identidad. La FAO presentó una nueva iniciativa para mejorar la cooperación mundial en la medición y la reducción de la pérdida y desperdicio de alimentos. En conjunto con el Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias, la FAO diseñó una plataforma de intercambio de información y coordinación en la que participan organizaciones internacionales, bancos de desarrollo, ONG y el sector privado. Los socios de esa red trabajarán juntos para mejorar la medición y compartir las mejores prácticas frente a los desafíos globales de la pérdida y el desperdicio de alimentos. El director general de la FAO, José Graciano da Silva, consideró que la iniciativa aportará nueva experiencia y conocimientos para mejorar las mediciones. Por su parte, el director general del Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias, Shengen Fan, señaló que se han de coordinar los esfuerzos globales para reducir el desperdicio de alimentos y aumentar nuestra capacidad de eliminar de forma sostenible el hambre y la subalimentación. En la actualidad, un tercio de la producción mundial de alimentos, que equivale a una cantidad suficiente para alimentar a 2.000 millones de personas durante un año, se pierde o desperdicia anualmente. Jordi Trujols, Naciones Unidas, Nueva York. Andrea Valobra es una cantante y compositora paraguaya que por muchos años guardó un secreto. Ser una figura pública solamente complicaba la situación. En privado, Andrea era una víctima más de violencia contra la mujer en un país donde esos abusos son muy frecuentes y considerados como algo normal. La artista es ahora una de las figuras principales de una campaña de ONU Mujeres en Paraguay que busca erradicar el problema. La iniciativa usa la etiqueta Por Ellas en las redes sociales. En nuestro país, aparentemente es habitual y eso hace que sea normal para mucha gente. Entonces, posiblemente todas las mujeres estamos viviendo, no sé, desde un acoso callejero hasta de repente algún tipo de violencia por parte de una institución. Tomando todo eso en cuenta, yo quise ser parte de esta campaña desde el Vamos. Uno de los aportes de Andrea fue la composición de una canción que se volvió el distintivo de la campaña. El tema promueve un mensaje claro: se puede y debe luchar contra la violencia. La canción se llama Ella, está narrado en tercera persona de una mujer X, ¿verdad? Que podemos ser cualquiera de nosotras, que en algún momento hemos sido nosotras. Y el mensaje más claro es el que uno puede escapar, puede luchar, tiene que escapar y tiene que luchar de esa situación. Para mí, la canción tiene un significado bastante personal, porque en algún momento, como había comentado, yo fui víctima de violencia. En una entrevista durante una reciente visita a Paraguay, Andrea habló de su experiencia personal y animó a otras mujeres a buscar una salida. A mí lo que me hizo salir de todas esas situaciones es que yo primero quería crecer como persona, y eso no me estaba dejando. Yo me daba cuenta que yo me aislaba, que yo perdía contacto con gente que quería. A mí me movieron mis sueños, mis ganas de superarme fueron más fuertes. Espero que todas las mujeres que pasan por eso no pierdan nunca esas ganas de salir. Carmen Echauri es experta de ONU Mujeres en Paraguay. En declaraciones a Radio ONU, explicó la dimensión de la problemática en el país. Creemos que es un fenómeno muy extendido en Paraguay todavía. Podemos analizar aspectos o grupos específicos o situaciones que se dan, ¿verdad?, continuamente a nivel de los medios de comunicación que cobran y conmueven a nivel nacional o internacional. Por una parte, los altos índices de feminicidio, que registrados en los medios de comunicación tenemos la cifra de 37 muertes de mujeres en el 2014 por sus parejas o exparejas. Creemos que hay cifra negra de ese delito, ¿verdad? Es decir, aquellos casos que son de asesinatos de mujeres que no son conceptualizados como feminicidio. Carmen también lamentó los altos niveles de violencia sexual que han llegado incluso a generar numerosos casos de niñas y adolescentes embarazadas. Se pone en duda el testimonio de mujeres que fueron violadas, hasta se pone en duda el testimonio de casi niñas de 14 años, etcétera. Y un indicador también proveniente de los registros públicos, ¿verdad?, no de una encuesta, es el alto índice de niñas entre 10 y 14 años embarazadas y que dieron a luz en el 2014. Sí. Ahí tenemos la cifra de 684 casos. Son datos del Ministerio de Salud. Cuando nos enfrentamos a un dato como ese, inmediatamente surge que se trata de un caso de abuso sexual. O sea, no puede haber consentimiento en una niña de 10 años para una relación sexual. La experta de ONU Mujeres delineó tres prioridades para hacer frente al flagelo. Carmen Echauri recomendó al gobierno paraguayo, primero, mejorar las estadísticas de casos. También los animó a articular la política pública entre varias instituciones para evitar que la tarea recaiga en un solo organismo. Finalmente, instó al Congreso paraguayo a aprobar un proyecto de ley que trata el problema de forma integral y que incluye medidas preventivas, de penalización a los perpetradores y de atención a las víctimas. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York. Radio CCE, 940 AM. Identidad. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Informaciones internacionales con Beatriz Fuentes Díaz.